para olvidar este dolor. Dame una razón. Aunque nada iba a cambiar, ¿para qué engañarme así? Sin ti ya nada hay. Sin ti ya nada me queda. Ah, que era feliz, hoy llora. Mis ojos descubrieron tu traición. Dame una razón para no matarte ahora. Dame una razón para olvidar este dolor. Dame una razón para no matarte ahora. Dame una razón para olvidar este dolor. Que el amor en ti ya terminó. ¿Para qué engañarme así? Lastimar mi corazón. Hubieras dicho la verdad.